muchas ganas de no hacer nada. Quedarme en la piltra abrazando la almohada. Por no tener, no tengo ganas ni de apagar el despertador. Aunque la verdad, pensando lo mejor, mejor lo apago, no vaya a ser que del pitido me quede sordo y luego no pueda escuchar el nuevo álbum de Joel Gordo. Si hombre ese que era pana de Trump más gordo que la palmó. Coño, ¿cómo era? Ayúdame, Big Big Punisher, ¿no? Si es que con la fumada no me acuerdo de nada. Por no acordarme no me acuerdo ni de quién coño soy yo. Menuda pasada, solo sé que sé algo más que nada. Y que las muñecas llevo unas marcas muy extrañas tatuadas. Aunque ahora que hippie mejor en esta villa pone mi nombre. Mi nombre, qué asombre, a ver, dejarme leer. Una F, una R, una E, otra E. ¿Fue? Joder, qué nombre más raro, no estaré flipando. Aunque se mira, mira, mira, en esta foto salgo cantando. Cantando no veas tú, seguro que estoy forrado. Y en la puerta de mi Kenny tengo una 8 aparcado. No veas qué buen rollazo, mire que si es verdad. Si no estoy soñando, soy famoso y tengo plata montonada. ¡Buah! Me la voy a montar, voy a hacerlo todo lo grande. Incluso ligarme a Halle Berry para que disfrute de mi glande. Venga bicho, pierde el culo, localízamela. Estoy ansioso por estar con esa tía en una velá. De que se noten mis dotes, que aquí hay color, aquí hay nivel. Es soltura suficiente como para parar un tren. Y ahora que caigo quiero entrevista a las 3. A las 4 hidromasaje y a las 5 como siempre el té. Y que sobre todo no se te vaya a olvidar de revisar mis inversiones en bolsa, a ver qué tal van. Esto de ser un magnate a mí me sienta de perlas. Vivir a tutti plen, pedir una cosa y tenerla. Uff, qué guay, me voy a Bombay. Pasando por Manila y haciendo escala en Hawái. ¿Qué? No me jodas, ¿qué dices? Estaba soñando que estaba forrado de pasta, tío. Hoy me he despertado con muchas ganas de vivir la vida. Seré Bobby Fischer del rap. Jugar y ganar repartidas. Sentirme libre, libre estar. De todo tipo de ataduras. Ya sea mentales, astrales o meramente físicas. No complicarme la existencia implicándome en todo. Sintiendo como yo también formo parte del todo. Ayudando aquí y allí donde más haga falta. Equilibrando las cosas para que no sean tan inexactas. Quemando banderas, borrando fronteras. Para que los mapas ya no se distinga lo que es y lo que no era. Dibujando un nuevo mundo del que podamos decir que ni las plagas ni las guerras volverán a existir. Que ya no habrá más niños pobres rebuscando en las basuras. En busca de alimentos, juguetes, ropas y las puras. El cariño de una madre que no sea adoptiva. O el calor de un hogar que no sea una casa de acogida. Un nuevo mundo en el que por fin reine la armonía sin que nadie venga con cuerpos. Vaya, eso es tan solo una utopía. Porque todo el mundo entienda que la auténtica anarquía no consistía en berrear. ¡Queremos más cerveza fría! Porque todos al unísono en un proyecto común. Seamos dueños del destino, un destino también común en el que mis hijos, tus hijos y los hijos de nuestros hijos no tengan que suplicar a ningún crucifijo. Fijo, yo represento al cielo, no al infierno. Represento a hip hop, ya sea verano o invierno. Yo represento al cielo, no al infierno. Represento a hip hop, hip hop temperamento, sí. Yo represento al cielo, no al infierno. Represento a hip hop, ya sea verano o invierno. Soy un ángel de la guarda, un ángel vengador, el que siempre arrasa con todo con su mensaje demoledor. I have a dream, I have a dream. I have a dream. Sí, dedico esta canción para todos aquellos que tienen grandes sueños. Sueños de libertad para toda la humanidad. I have a dream. Sí. That one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children, yes,